Hola amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a su microprograma Querencias, espacio de cultura y entretenimiento dedicado a difundir información para la comprensión del ambiente y su relación con nosotros, como un aporte para formar ciudadanos conocedores y preparados ambientalmente en nuestra Venezuela. Nuestro espacio es para ustedes, que como personas preocupadas por el bienestar verde del planeta, desean mejorar su calidad de vida y la de todos. Querencias es transmitido gracias al patrocinio de Festejos Pandora y a la número uno, Radio FM Mundial. Estaremos trabajando gustosamente para ustedes en el control técnico Juan José Pérez, en la producción Lisbeth Cabello, en la locución Lisbeth Borges, certificado de locución 45.520. Y William Acosta, certificado de locución 45.121. Publicidad. Querencias llega a ustedes por cortesía de Festejos Pandora, la agencia donde conseguirá todo para sus fiestas y ocasiones especiales. Lo que usted quiera en decoración, mesas y sillas en diferentes estilos y tamaños, mantelería, vasos, copas, platos, bandejas y todo tipo de buffets. Solo personal especializado tendrá gusto en atenderle. Festejos Pandora, contáctenos en calle Bellavista, Puerto La Cruz o por el teléfono 0281-267-5463. Para abrir nuestro espacio, escucharemos el tema Venezuela, interpretado por la Coral de la Universidad de Oriente, dirigida por el profesor Rafael Silveira, músico y ecologista, admirador del mosaico natural de nuestro país, donde confluyen playas, selva, desierto, ciudad, flora, fauna, todo en un ambiente conocido como Tierra de Gracia, desde la época colonizadora. Fue a fines de los años 60 y principio de los 70 cuando comienza a usarse el término educación ambiental, luego de aprender de las graves condiciones ecológicas en que se hallaba el hábitat natural del mundo. Desde el año 1972, con la Declaración de Estocolmo, Suecia, hasta el Foro Global Ciudadano de Río, Brasil, 1992, después de tener un concepto de educación ambiental solo desde el punto de vista biológico y de conservación, se pasa a tener una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza, realizando hasta fuertes cuestionamientos a los anteriores, señalados como los principales responsables de la problemática ambiental. Desde entonces han nacido miles de grupos ecológicos y ambientales en el mundo, respondiendo a las nuevas exigencias que requiere un planeta en condiciones delicadas de salud ambiental. Ahora disfrutaremos de Juan Antonio Pérez Bonalde, el poeta de Caracas, una estrofa de su poema clásico Vuelta a la Patria, compuesto en 1875, cuando después de su destierro regresaba a su patria, Venezuela, haciendo énfasis en su admirado mosaico natural. Ese cielo, ese mar, esos cocales, ese monte que dora el sol de las regiones tropicales, luz, luz al fin, los reconozco ahora, son ellos, son los mismos de mi infancia, y esas playas que al sol del mediodía brillan a la distancia, oh inefable alegría, son las riberas de la patria mía. Amigos radioyentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro micro Querencias. Gracias a Festejos Pandora, lo mejor para sus ocasiones especiales. Les invitamos para mañana a esta misma hora en otro encuentro ambiental con Querencias. Tuvo el placer de hablar para ustedes Lisbeth Borges, certificado de locución 45.520. Y William Acosta, certificado de locución 45.521. Hasta mañana.